a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oiga mi socio, oiga mi cumbila, le voy en cama calo. A la la le le le ululula, enfílame pa los ancoros como le hilo. Este butín guaguancó. Oiga mi cumbila, le voy en cama calo. Le lola, ololololololo. Enfílame pa los ancoros como le hilo. Este butín guaguancó. Cuando mi me era en tiquiti y ya empezaba a rodar, fachito un jamer goyán y hoy no me pudo tirar. Vaya pa' allá, óyelo. Alá, le, le, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la, la, la. Y el niche que facha rufa, aunque diñe bien su gira, cuando va a ganar la pira, lo atarán la arranche. Oh,